Regresamos a la segunda parte de este especial dedicado a Eric Clapton. A pesar de sus problemas personales, Clapton continuó su exitosa carrera musical. Lanzó varios álbumes, incluyendo el Unplugged, que ganó varios premios Grammy, y de este disco escuchemos Lonely Stranger. Eric Clapton también colaboró con otros artistas como B.B. King y Santana y participó en eventos benéficos como el concierto de Concert for Bangladesh en 1971 y el concierto Live Aid de 1985. En el 2007, Clapton lanzó su autobiografía Eric Clapton The Autobiography, en la que habló abiertamente sobre sus problemas personales y adicciones. El libro fue un éxito de ventas y recibió elogios de la crítica. Para 2018, Clapton lanzó su álbum Happy Christmas, que incluía canciones navideñas y colaboraciones con otros artistas. Continúa haciendo giras y presentándose en vivo, incluyendo una residencia en el Royal Albert Hall de Londres en 2019. Escuchemos la versión en vivo de Wonderful Tonight del disco 24 Nights Live at the Royal Albert Hall, London. Just don't realize how much I love you. A lo largo de su carrera, Eric Clapton ha sido reconocido por su habilidad como guitarrista y su influencia en la música rock. Ha sido incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll como miembro de The Yardbirds, Cream y en su carrera como solitario. Clapton también ha sido galardonado con varios premios Grammy y otros honores, como la Orden del Imperio Británico. Eric Clapton sigue vivo y sigue siendo un músico y guitarrista británico considerado uno de los más influyentes en la historia del rock y el blues. Mi nombre es Israel Bagundo y terminamos este especial dedicado a Eric Clapton escuchando la versión en vivo de All Love. Y les invito a continuar en las frecuencias de Radio Universidad. That I'm there. just go on home. Go on home. Thank you.